Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. De esta forma irrumpimos dentro de Generación 2.0 con Sia y Sam Paul, uno de esos ritmos de hoy que nos sirve para dar la bienvenida a José María Castillo. ¿Qué tal, Chema? Decías anteriormente que había ganado el Madrid, que estabas contento, que estamos de lunes y a pesar de ser lunes, uno con esta noticia pues viene un poco mejor, ¿no? Claro que sí, han sido fiestas aquí en nuestra localidad, hemos tenido las mondas, ha ganado el Madrid, hemos descansado después de Semana Santa, así que todo perfecto, a excepción de la lluvia que tenemos hoy en la calle. Pero que también es bueno. Que también es necesario, pues, y es propio de esta estación primaveral. Pues bien, muy bien, todo correcto para empezar otra vez aquí los lunes con vosotros. Tendría que estar lloviendo unos cuantos días seguidos, para que este verano estemos también sin quejarnos en cuanto a cuestiones de agua. Bueno, vamos a lo que nos atañe en Generación 2.0, porque hablamos de las mejores webs y aplicaciones de consumo colaborativo para ahorrar dinero. ¿Esto qué significa? Hablamos del nuevo fenómeno, del nuevo paradigma económico que se está viviendo a raíz de la extensión de Internet, del Internet social, del Internet que une personas con personas, ya no tanto empresas, y derivado de esto, de un fenómeno que tiene tantos detractores como gente a favor, y es ni más ni menos que la economía colaborativa, la economía que pone en contacto personas con personas para que los recursos que nos sobran los podamos poner a disposición de otras personas que se puedan aprovechar de ellos, y esto lo veíamos hablando hace poco en una formación con el siguiente ejemplo. ¿Tú tienes taladro en casa, Raúl? Sí. Yo creo que todo el mundo dispone de taladro en casa. ¿Cuántas horas dirías que has utilizado tu taladro en su vida útil? Cero. Prácticamente cero, bueno, muy poco. Entre 0 y 10 minutos. Sí, es que yo para eso no soy curioso, como diría. Entre 0 y 10 minutos, pero todo el mundo tiene un taladro. Imagínate. Sí. Que en vez de tener un taladro, las comunidades de vecinos pusieran a disposición de todos sus vecinos un mismo taladro alojado en la comunidad para que simplemente cuando se necesite, pues cada vecino lo pueda coger de manera organizada. Estaría bien. Estaríamos ahorrando bastante dinero, ¿no? Pues sí. En vez de tener 25 taladros que puede haber en una comunidad, tener uno y utilizarlo entre todos. Oye, lo de compartir garaje también está bien. Está bien pensado, si te das cuenta. Claro, tú, este ejemplo también sale cuando hablamos de economía colaborativa. Todos tenemos automóvil, o la mayoría de nosotros tenemos automóvil. Tú tienes coche, yo tengo coche también, en ocasiones más de uno. ¿Tú sabes que el 95% de la vida útil de un coche se la pasa aparcando? Qué pena. El 95% de la vida útil. Entonces, ¿por qué no la gente que necesite desplazamientos de manera puntual se va a poner de acuerdo con otras personas y va a aprovechar ese recurso, el automóvil, solo y exclusivamente cuando lo necesite? Pues también. Estamos hablando de un nuevo paradigma, efectivamente, de una economía social, de una economía sostenible, de una economía del aprovechamiento de los recursos. Y es que sí que es verdad que en ocasiones nos estamos volviendo muy locos con el tema de acaparar y cosas que no. Es como el tema de los apartamentos. Cuando existió este boom del apartamento en Torrevieja, sí. Y para ir una semana al año, ¿no? A mí bueno, lo que me gusta es lo del compartir el chef. Es decir, que cocine uno para muchos, eso a mí me encanta. Porque yo, para la cocina tampoco, sabes que... Luego vamos a hablar de cocina, segunda hora. No eres cocinero. No soy cocinero, soy cocinilla, ¿eh? Entonces cocinilla. Me cuesta, efectivamente. Vale. Tú eres de los que ensucian la cocina, como sí, yo digo. Sí, y, sí. Y luego que venga otro y lo limpie. Yo sé que a ti te gusta esto de la cocina, ¿eh? Sí, por supuesto que a ti sí. No te importa. Y también ensucio mucho, como se ha dicho. Pero haces cosas ricas. Bueno, hago cosas. Yo no sé si ricas o no. La gente que las prueba, pues yo entiendo que por compromiso dirá que está rico. Pero te imaginas compartir a Chema en este sentido, ¿eh? Como cocinero, pues estaría bien. Bueno, todos tus amigos estarán diciendo, genial. Quizá no es recomendable lo de Chema en concreto, pero bueno, en definitiva, esto viene a demostrar que la gente está cambiando sus hábitos de consumo, que demanda otros nuevos servicios y que Internet, como para esto es la plataforma ideal, se ha puesto las pilas. Existen ya webs y aplicaciones en este sentido casi infinitas, y vamos, bueno, pues a descubrir las más famosas y alguna más curiosa, pero que todo lo que se imagine el común de los oyentes que se puede compartir o que puede encontrar, estoy seguro de que hay una app o una web que ya se está dedicando a ello. Así que si te parece, repasamos unas cuantas y vemos a qué se dedican. Venga, vamos a hablar de transporte, por ejemplo. ¿Qué nos dices? Por supuesto, el car sharing o diversas plataformas para compartir coche son una de las más controvertidas porque han puesto en pie de guerra a todos los servicios tradicionales de transporte, a todas las asociaciones. Algunas han estado prohibidas en España ya y van a volver, como Uber, pero si hablamos de transporte y de servicios para compartir viaje y desplazamiento, sin duda se nos vendrá a la cabeza BlaBlaCar. Sí, es verdad. BlaBlaCar, que ya se ha convertido en una de las plataformas de moda en consumo colaborativo y no hace ni más ni menos que permitir a los dueños de un vehículo transportar a otras personas y compartir los gastos de viaje. Que está muy bien pensado esto, Chema, insisto, de verdad. Es decir, si yo me voy a Málaga de aquí a 2 semanas y me voy solo en mi coche, yo puedo publicar mi transporte en BlaBlaCar y permitir que otras personas que estén interesadas pues se monten conmigo en el coche, compartir los gastos del trayecto y ahorrar gastos entre todos. Uh-huh. Me gusta esto de BlaBlaCar, Uber también, bueno, hay más. Claro, Uber es una un poquito más controvertida porque, no sabemos si lo podríamos poner en transporte colaborativo o no, porque ¿sí? Al fin y al cabo Uber lo que hace es ofrecer servicios de transporte como tal y el cliente o el usuario solicita un transporte en concreto y este se le presta, ¿no? No así es BlaBlaCar, que su concepto es más libre de ánimo de lucro. Entonces, con BlaBlaCar todavía no se han podido meter, aunque lo han intentado. Con Uber sí, porque Uber es casi una empresa de taxi al uso. Hay más problemas con ello, pero también tenemos Uber y es que podemos solicitar un vehículo para hacer un transporte de un particular que nos podrá, bueno, pues prestar ese servicio. Uber está suspendido actualmente en España y, aunque va a volver, ya al parecer va a volver a prestar servicio aquí en nuestro territorio, pero está teniendo muchísimos más problemas porque no es tanto consumo colaborativo como BlaBlaCar, que al fin y al cabo es compartir un viaje, lo que hemos estado haciendo siempre para ir a la universidad o a la playa o de vacaciones, es utilizar un coche para 4 o 5 personas que vamos a hacer el mismo viaje y ahorrarnos los costes. ¿Y esto de carpooling qué es? Porque también se puede compartir tren. Exacto, ¿no? A ver, carpooling es otra opción interesante que permite encontrar pues eso, compañeros de viaje con automóvil propio y compartir los gastos, pero hay otra aún más interesante que ha salido hace poco aquí en España y es compartir tren mesa AVE. ¿Sabes lo que es la tarifa mesa? Sí. Para 4 es una tarifa que si pillas esa oferta y coges esa opción de utilizar ese asiento de 4 unidos por una mesa, pues te sale bastante más barato el billete de AVE. Bueno, pues esto no es ni más ni menos que una aplicación para gente que vaya a viajar en el AVE, que encuentre gente que vaya a viajar también en el AVE y solicitar entre todos esa tarifa de 4 personas y ahorrarnos en coste, porque es una tarifa que tienes que solicitar con 4 amigos. Entonces esta plataforma pone en contacto personas individuales que vayan a hacer el mismo trayecto y en vez de coger un billete, cojas los 4 de esa tarifa de mesa y te salga bastante más barato el precio. Está genial. Oye, lo que me encanta, esto de Parkuo, esto también es genial, ¿eh? Parkuo, efectivamente, es una solución para aquellos conductores que no quieren esperar a encontrar un sitio donde aparcar su vehículo. Lo que hace esta aplicación es poner en contacto particulares que alquilan a otros su plaza de garaje durante el tiempo en el que no la están utilizando. Es decir, si yo me voy a las 9 de mi casa, dejo mi garaje libre y hay otra persona que quiere aparcar durante esa mañana por mi zona, bueno, pues yo puedo poner a disposición unas horas esa plaza de garaje y ofrecérsela a otra persona, con lo cual... unos ganan un pequeño dinero y otros lo ahorran porque no tendrán que pagar un parking público, etcétera, etcétera. Que sepa la gente que existe una aplicación que es Parkuo. Está esa solución. Gente que comparte sus garajes y plazas de aparcamiento. Esto en cuanto a transporte, Chema, pero si hablamos de alojamiento. Alojamiento es otra de las áreas muy controvertidas que está dando mucho que hablar. En Barcelona están teniendo algún que otro problema. Y no es ni más ni menos que ofrecer alojamiento que no usamos entre particulares y conseguir que se ahorren costes en hoteles, por ejemplo, o en apartamentos así muy costosos. El caso es que, al igual que hablábamos con el sector del taxi o el autobús, que están muy en pie de guerra contra los BlaBlaCar, Uber, etcétera, el sector hotelero también está en pie de guerra contra los servicios de consumo colaborativo. ¿Por qué? Porque, bueno, argumentan que los dueños de estas casas particulares suponen una competencia desleal al no pagar impuestos, tasas, etcétera, etcétera, de alojamientos. Pero bueno, ¿quién no ha dejado su casa o su apartamento de la playa a un amigo para que se vaya una semana? Sí, hombre, claro. Bueno, yo creo que eso lo hacemos todos. Esto no es ni más ni menos que globalizar esta situación y permitir que se aprovechen muchos más recursos, y ya te digo que habrá detractores. El líder indiscutible en esta parcela es Airbnb, Airbnb. Es la mayor plataforma del mundo de consumo colaborativo en alojamiento y permite que el dueño de un inmueble alquile a desconocidos su casa o habitación mientras no lo esté usando. Los anfitriones ofrecen sus apartamentos con fotos, opiniones, etcétera, etcétera. Accedes a una de las fichas, seleccionas los días y adelante. Y tienes tu apartamento que otra persona no está disfrutando y mientras está libre, pues lo puedes alquilar tú. Bien, hemos hablado de lo que es el transporte, el alojamiento, pero si nos metemos en compras y mensajería... Bueno, pues en compras yo creo que el que está más en boga ahora es Wallapop. Bueno, se anuncia en televisión. Impresionante, ¿eh? Si no lo tiras, súbelo. Claro. Pues es Wallapop. Está siendo un auténtico fenómeno y es ni más ni menos que eso. Particulares que venden cosas que ya no usan. Y esto es un portal de compra. Todo tipo de cosas, incluidos servicios profesionales. Está teniendo un éxito tremendo, se está poniendo muy, muy, muy, muy de moda y bueno, y la gente lo está aprovechando porque al final su anuncio es completamente la realidad. Cuántas cosas no tiramos y que a otro le podrían servir, televisiones, equipos de música, iPods, etcétera, etcétera. Pues así pasa, Wallapop está creciendo de manera impresionante. ¿Saldrá rentable Wallapop con esto de lo que se gastan en solo en publicidad, en estar bueno, ahí en televisión? Yo siempre digo que si ya se han metido en televisión a hacer publicidad es que mal no le irán las cosas, sí. O por lo menos en crecimiento están. Muchas empresas colaborativas de este tipo les cuesta hacer dinero y les cuesta mantenerse, pero las que están teniendo éxito empiezan a ganar dinero, por supuesto que sí. Si pensamos en nuestras mascotas, también para perros existen alternativas. Sí, GoDog, por ejemplo, lo que nos permite es encontrar cuidadores para tu perro. Está pensado para animales y dueños. Su lema, al fin y al cabo, es ser una alternativa a las residencias caninas. Lo que intentan es conseguir justo esto, que puedas dejar tu perro a cargo de una persona en la que puedas confiar en lugar de en una residencia que no sabes si se le va a ofrecer el trato que le va a ofrecer, al fin y al cabo, una persona en concreto. Y para viajar, sobre todo pensando en la comidita que nos va a preparar Chema y esas cosas, pues también es interesante que haya alternativas, ¿no? Eso es. Yo te puedo recomendar aquí Chefly, que es una pequeña web que pone en contacto a cocineros con comensales que buscan comida casera. Es decir, si eres una persona a la que le gusta cocinar, que disfruta haciéndolo, pues es una forma de contar con un ingreso extra. Si eres comensal, puedes ofrecer una manera de comer más sano a la vez que ahorras algo de dinero. Esto no es ni más ni menos. Gente que le gusta cocinar y en vez de poner dos platos a la mesa pone cuatro y recibe a gente en su casa para comer y para que disfruten de su comida. Qué forma de pensar más abierta, de verdad. O sea, yo me sorprende todo esto, me parece muy bien, ¿eh? Esto se ha llevado incluso a lo profesional y tienes, por ejemplo, aquí la siguiente, que es Eat With, comer con, que permite encontrar lugares donde comer o cenar, pero no en restaurantes, sino en los propios domicilios de cocineros profesionales. Es muy restaurante pop-up, los cocineros se ofrecen en esta plataforma, prometen crear menús, experiencias más personales y se está utilizando de una manera muy promocional, muy personal y muy innovadora para que cocineros, incluso famosos, se promocionen. Tú imagínate ir a la casa del propio cocinero a que te cocine allí, rollo programita de Bertín Osborne, pero con cocineros profesionales. Imagínate ahora nosotros que estamos en Talavera, con Carlos Maldonado, que ha estado ahí por ejemplo, en las Mondas, en Talavera de la Reina. Pues te acercas a casa de Carlos y ahí te reciben, además, que es una familia muy, muy encantadora, así que no vas a tener ningún problema si Carlos se mete aquí a esto del Eat With. Oye, y si pensamos en viajes, ¿qué es esto de Tripobox? Bueno, pues Tripobox es específico para personas que quieran viajar en grupo con amigos o con desconocidos. Es una nueva manera de buscar experiencias, de conocer gente, y en esta web lo que sucede es que anfitriones en muchas decenas de ciudades crean viajes, planifican estancias, actividades y luego comparten esa propuesta para que cualquiera que le guste o le apetezca se pueda apuntar y hacer un viaje en grupo tanto con personas conocidas como con desconocidas. Los anfitriones ganan un dinero extra y los viajeros un guía de la zona donde van a viajar. En España están presentes en Barcelona y en el resto de Europa, en Berlín, París, Ámsterdam o Londres. Es gente que vive en esas ciudades y se ofrece un poco como guía, planificador del viaje y recibe a grupos o comparte ese propio viaje con un grupo de personas. Y en este sentido, una plataforma más presente en España es BeTripper, que es el mismo concepto, pero está en ciudades como Sevilla, Madrid, también en Barcelona, Zaragoza, Bilbao y en varios países, esta vez de Latinoamérica. Así que para compartir experiencia de viaje y tener gente en las propias localidades que nos ayude a descubrirlas mucho mejor, tenemos también opciones de economía colaborativa. Qué bueno. Oye, Chema, ¿te imaginas, porque tú ya formas parte de esta nueva generación, pero ¿te imaginas a tus padres cuando no tenían teléfonos móviles, cuando no podían contactar, no tenían la posibilidad de contactar, de conocer a gente nueva y estas cosas? Porque ahora con todo este, bueno, pues jaleo que hay de redes sociales y aplicaciones para el móvil y todo esto, es espectacular, ¿no? Las posibilidades, pero antes, ¿te imaginas? Bueno, yo creo que la tecnología ha venido a revolucionar el mundo, pero no está inventando tampoco conceptos nuevos. Esto siempre ha existido. Quizá las redes sociales antes eran mucho más reducidas en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, claro. Y ahora se ha hecho global el conocimiento. A mí me parece un gran avance, y un gran avance por el cual nadie se tiene que molestar. Habrá que regular gente que se pase de la raya, etcétera, etcétera, y ver que al fin y al cabo esta nueva dimensión social de la tecnología, esta nueva dimensión social del internet viene a cambiar los hábitos de consumo de las personas, y no solo los hábitos de consumo, sino los hábitos todo de producción de las empresas, que es lo que no se termina de ver. Es decir, la economía está cambiando, sí. Y está cambiando, y seguramente yo tengo la idea de que estamos ante un modelo que hay que renovar, por lo menos, no sé si cambiarlo entero, y aquí está la muestra, cada vez más iniciativas innovadoras de este tipo que están enfadando al sector tradicional de la economía, pero que habrá que ver que también se tengan que adaptar a esto. Y si vemos el lado más social, fíjate que, por ejemplo, yo pienso en mis padres, ¿no? Y vuelvo a ese asunto, que se conocieron en el pueblecito porque era donde residían, y si hubiesen tenido posibilidades, seguramente mi padre estaría hoy con otra persona y mi madre estaría con otro señor, ¿no? O no lo sabemos. Es que... Pero ves a los más jóvenes hoy en día que, sobre todo, hacen amistades a través de estas redes sociales, conocen a esas personas que uno es de un punto, el otro es de no sé qué país. Sí, bueno, en fin. Es que vuelvo a lo mismo, es que ha cambiado el paradigma social, sí. Y el paradigma cultural, y ahora el joven o la joven que se queda en casa, en su pueblo, en su barrio, en su manzana, es inexistente. Sí, todo el mundo sale, se mueve, se viaja. Además, se habla de que esta nueva generación de jóvenes pone mucho más positivamente, mucho más prevalentemente, la opción de viajar, conocer, compartir, descubrir cultura, adquirir cultura, etcétera, etcétera, antes que tener su propiedad, su casa, en su zona. Así que es inevitable, y gracias a internet se puede hacer que las nuevas generaciones cambien este paradigma, se muevan, viajen, adquieran conocimiento y sean mucho más protagonistas del consumo, que es lo que a mí también me interesa, y agradezco que el consumidor cada vez sea más protagonista de ese consumo. Muy bien, pues hoy las mejores webs y aplicaciones de consumo colaborativo, algo que le gusta mucho a nuestro amigo Chema, ¿verdad? Porque esta palabra colaborativo, qué interesante es, y cada vez más presente en nuestra esto sociedad. Es innovación social, al fin y al cabo, es el ejemplo más claro de que hay que darle un nuevo matiz a la innovación. Y la innovación social, el consumo de personas con personas, la relación de personas con personas y estos nuevos enfoques, yo creo que es lo que va a predominar y lo que va a marcar el ritmo del internet de aquí a muy poco tiempo.